Código de barras. Hoy en Parece pero no es hablamos de originales y de inspiraciones, porque a veces son tan ricas unas como otras. Les traemos dos. Para hablar de la primera nos vamos hasta Arzúa, en Galicia, donde se elabora el galmesano, un queso de pasta dura que recuerda al de Parma, al parmesano. Nos insisten mucho sus creadores en que no es una copia, pero parece su primo hermano. Ahora vamos a verlo. Durante 12 meses los tienen madurando antes de salir al mercado y cada rueda pesa entre 12 y 13 kilos. Carmela Cano es su productora. ¿Qué tal, Carmela? Hola, buenos días. Que me dices que estás rodeada ahora mismo de 11.000 quesos. Casi 11.000 piezas de quesos, sí, sí. Madre mía, no queréis que se os asocie con una copia del parmesano, pero entonces, ¿por qué le habéis llamado así al queso? Pues mira, nosotros trabajamos muchísimo la caracterización de nuestro producto. El nombre realmente tiene una historia muy romántica, podríamos decir, detrás. Cuando nosotros hace 3 años decidimos promover este proyecto, lo primero que hicimos fue ir al campo, ¿no? Y visitar ganaderías, ganaderos, un poquito la leche que necesitábamos, ¿no? En entablar conversaciones con los ganaderos buscando la materia prima, ¿no? Y justo en esta ruta, por las diferentes ganaderías, había una vaca que acababa de parir. Y aquí en Galicia es muy frecuente que los ganaderos le pongan nombres a las becerras, ¿no? Sí. Y en este caso, pues en uno de los ganaderos, que hoy es nuestro proveedor de leche, pues la becerra que recién acababa de nacer se llamaba Galme. Ajá. Y bueno, fue una inspiración, ¿no? Y viste que de cara al desarrollo de una marca o a idear la marca y demás, pues se hacen tormentas de ideas y demás, ¿no? Pues Galme representa el inicio de nuestro proyecto, ¿no? Una becerra recién nacida en uno de nuestros ganaderos, en modelo extensivo, que salen al pasto y demás. Y hoy Galme, la leche de Galme se procesa en nuestra planta, ¿no? En nuestro obrador. Uh-huh. Es un poco, ¿no? Y después, de ahí es un poco el origen de la marca, ¿no? Después hacemos referencia a que Galmesano es un queso totalmente artesano, con técnicas de elaboración tradicionales y demás, ¿no? Es un poco... ¿Qué diferencia a este queso Galmesano en su elaboración de otros de pasta dura similar? Pues mira, nosotros ciertamente utilizamos técnicas queseras alpinas, ¿vale? Muy frecuentes en las zonas de centro de Europa, en las zonas limítrofes a los Alpes, son pastas cocidas, quesos duros de pasta cocida. Pero trabajamos mucho la caracterización. Nosotros lo que queríamos presentar al consumidor es un producto totalmente gallego, ¿no? Y caracterizado por nuestra leche, nuestra materia prima y demás, ¿no? Es por eso que el proyecto lo basamos en tres patas fundamentales, precisamente buscando la caracterización. Si bien empleamos técnicas queseras alpinas, lo que buscamos es caracterizar nuestro producto. Y es por eso que empleamos leche únicamente de vacas en régimen de pastoreo, pequeñas explotaciones en extensivo, sí. Porque es precisamente esa leche caracterizada de vacas que se alimentan de pastos y forrajes autóctonos de la que va a partir la caracterización de nuestro producto, ¿vale? Uh-huh. Elaboramos nuestro propio fermento, son técnicas que en España apenas se usan y con esto lo que estamos buscando es continuar en la cadena de caracterización. No empleamos fermentos industriales que no dejan de ser bacterias acidolácticas provenientes de otras zonas, sino que lo elaboramos con el suero de la elaboración del día anterior, ¿vale? De esta manera garantizamos que sean las bacterias acidolácticas propias, autóctonas, las que van a caracterizar nuestro queso. ¿Y exportáis al extranjero? ¿Se os enfadan los italianos en las ferias? No hay, para nada vemos que haya una disputa o nosotros defendemos muchísimo nuestro origen y bueno, estamos empezando a abrir mercados internacionales paso a paso, ¿no? Somos un proyecto muy pequeñito y bueno, vamos dando pasitos también internacionalización. Carmela Cano, productora de Galmesano, gracias. Nada, vosotros.